Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EBM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Hola amigos, bienvenidos a la nueva temporada del programa Dark Machine. Aquí como donde siempre decimos, donde las máquinas se toman el poder. Hemos regresado después de una exitosa primera temporada, donde tuvimos grandes especiales, muy buena música y como ustedes ya saben, los Dark Machine Awards, donde estuvimos transmitiendo desde la playa. En esta nueva temporada de Dark Machine, llegamos con tus pilas recargadas para tener la mejor música y nuevas secciones, las cuales vamos a estar de a poco contándoles en el transcurso del programa. Como siempre, este programa va por la radio laalternativaonline.com, que es ahora, como bien me dicen, una comunidad de podcast. Y este programa va a estar todos los días miércoles desde las 8 de la tarde disponible en laalternativaonline.com y después va a estar en darmachin.cl. En esta nueva temporada vamos a tener nuevas secciones que de a poco vamos a ir contando y vamos a seguir con la sección que tuvo gran aceptación en la temporada pasada, que fue la historia de la música industrial, ya que tenemos muchas otras bandas las cuales poder comentar y presentarles o recordar también para la gente más experimentada en el tema. Ahora es momento de presentar a quienes van a ser mis acompañantes. El primero, ahora ya es un divo. Si el año pasado ya era alguien importante, ahora ya es un divo, ya que se transformó en un ícono del programa. Me refiero al DJ Ceviche. ¿Cómo estáis? Hola. Y la otra persona que regresa después de varios meses de que estuvo escondido, que nadie sabe de dónde estaba. Espérate, yo quería saludar. Hola, ¿cómo están? Uy, un poco gay eso, bueno. La otra persona que me acompaña, que estuvo perdido mucho tiempo ahí del programa. De hecho, hubo otro DJ que intentó acerrucharle el piso, pero no lo consiguió. Así que es momento de que regrese mi amigo personal, Patricio Gonzalo Soto. ¿Cómo estás, Patito? Hola. Contento de haber vuelto al programa y esperemos que la gente nos siga siendo fiel en la parte de audición. ¿Lo echaste de menos? Sí, todo el tiempo, sí. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estabas, Pato? Bueno, unos problemas personales, que fallecieron mi vieja y nada, pues es que fue como algo bien personal lo que me haya hecho retirarme antes del programa, los últimos capítulos. ¿Y cómo estamos para ahora, Pato? Bueno, ahora estamos muy bien y nada, pues quiero darle un saludo a toda la gente que nos escucha y darle la bienvenida y nuevamente al programa, y estamos re contentos con el tema que partimos nuevamente, a pesar de que ahora es podcast, pero estamos trabajando para volver a lo que éramos antes y en eso estamos. Bueno, de a poco vamos a ir contando las nuevas secciones que va a tener el programa. Sí, y tenemos esta nueva temporada. Sí. Tenemos secciones nuevas que de a poco las vamos a ir contando. O sea, pero tírate algo, por lo menos algo, para que la gente se enganche, se empiece a enganchar de nuevo. Así. Bueno, vamos a tener en algunos programas algunos invitados de la escena nacional. Sí, puede ser productores, DJs. Puede ser productores, claro. DJs, o gente que tenga relevancia. Ligada a la cultura alternativa. La claro, y la idea es que ellos vengan y nos presenten un disco que a ellos les agrade, que sea preferido. Sí. Que nos comenten de qué banda es, un poco de la historia de la banda, y por qué eligieron el disco, y que presenten un par de temas, por ejemplo. Está bueno para partir el programa, que ya no sé qué número sería este, como el 16, 17, en continuación. Este es el primero, obviamente el de la segunda. No, pero en continuación con los anteriores. Y es que el programa 21. El 21. Después de lo que fue Dark Machine Award, que ya vamos a comentar un poco lo que fue nuestro capítulo de cierre de la temporada pasada. Ahora vamos a dejar un poco las palabras, ya que vamos a ir a la música. Y también tenemos unos pequeños cambios en la programación musical, ¿no? Ahora incluimos con guitarras para que la gente que escucha otro segmento musical también los vaya... Sí, los vaya... Pero ojo, que es igual, estuvimos un poco introduciéndolo... Sí, desde los últimos programas se estuvo pero ahora va como oficial. Ahora va oficial que vamos a tener también bandas con guitarras dentro de la escena industrial. También. El crossover. Ya, y vamos a partir con la música y vamos a viajar hacia México con una banda nueva que tuvo un disco el año pasado. Sí. Que se dice que es una de las grandes promesas que viene del país del mezcal y del tequila. Y del tequila. Algo que acotar con respecto a esta banda, que esta banda tenía un trabajo hecho previamente y el líder de Hocico lo estaba ahí como apadrinando todo el tema, claro. En el tema musical y De hecho, este disco que sacaron, que se llama Resistant Again, fue producido por Está producido, por, Raxo, sí. por el socio de Hocico. El muchacho de Hocico. Y si bien la gente de Criminal Mind, que es el nombre, que es la banda que vamos a programar, un poco le debe harto a la gente de Hocico. Sí, y un poco dicen que y tienen ideas suficientes como para destacar. Sí, tiene sus aires a Hocico, pero hay que escuchar el disco ahí y tiene su mezcla bien. Lo bueno de eso es que como que si bien tiene su aire Hocico, como que se nota como que va un paso más allá, como que va a refrescar un poco la escena. Sí, cambió un poco la temática que tenía Hocico y el disco es bien variado, así que hay que ponerle harta oreja a ese tema, a ese álbum. Sí, está bueno. Bueno, de Criminal Mind vamos a escuchar el tema I Can't See You, que es del disco Resistant Again. Esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back.

Estás escuchando Dark Machine. Estamos de regreso acá en Dark Machine después de haber escuchado a Criminal Mind con el tema I Can See You del álbum Resistance Again. Y posteriormente escuchamos a Turbion Katil con el tema IMI 666. Gran tema ese. Gran tema ese y una muy buena mezcla esta banda finesa. Ellos cantan con cabo en finés. Tienen un par de temas en inglés, pero cantan en finés. Son de Finlandia y los muchachos. Sí. Tienen una buena mezcla entre industrial, tienen el crossover, y electrónica. El crossover que es como distinto, porque si bien todas las bandas que hacen crossover, que hacen guitarra y electrónica, o tecno, ocupan más teclado y ellos ocupan más electrónica que teclado y tienen como un tecno distinto a The Clubs, a Rammstein. Sí, no, suena bastante brutal también. La guitarra está muy power ahí, hay que escuchar ese disco que es el último que sacaron Turbion Katil. De hecho, este tema es un single, de hecho, y un single sacado digital, Que no está editado físicamente. Está en el año pasado. Está en el disco, viene incluido en el último álbum de Turbion. Salió también como sencillo, como single. Sí, salió como single para presentar el último álbum y después posteriormente fue incluido. Y ahora, ahora ya es como común que los singles sean solamente digitales, ¿no? Ya se acabaron los vinilos con ambas caras como antaño. Sí, que la gente ya no consume ese tipo de cosas, ahora todo es por internet y bajar lo eso que sé yo. Yo creo que ya está ahora para los coleccionistas, como una onda romántica de conseguir los sencillos de antes. Claro. El tema de ambas caras. En cierta medida el tema de internet como que opacó todo el tema del romanticismo, de comprarse un disco. Y tener como tu discoteca. Claro, creo que nosotros lo comentamos anteriormente, que a mí personalmente no me gusta mucho el tema de que encontráis todo en internet, porque también te da la facilidad de que si no te gusta, simplemente borrarlo. En cambio, cuando tú te compras un disco, ya no tenéis la facilidad de ir y devolverlo y que me devuelvan el dinero. Entonces te tiene que gustar mucho el tema musical para... En cambio, ahora no, la gente desecha fácilmente si algo no les gusta. Pero como todas las cosas tienen su lado bueno o malo, por otro lado... Por otro lado, tenía una... ocupa menos espacio. No, y el lado positivo... Y en casas chicas como las que tiene la mayoría de la gente, y el lado le ayuda un poco el problema. ¿No? Sí, y el lado positivo de esto es de que la banda sacó el disco y tú lo podías escuchar al día siguiente. O sea, no esperáis el tiempo que se esperaba antaño. De gran cantidad de bandas que costaba conseguir. Po. Sí, bueno, ni hablar como dice Ceviche de los cassettes. Po, o sea. Claro, no sé si tiene como un tema su lado positivo y lado malo negativo. Obviamente para la gente que vende música, la discográfica es un tema complejo. El mercado musical con eso se fue. Pero tienen que ser inteligentes, tienen que ser como lo que hace Apple con iTunes, que como que inventó un nuevo sistema de venta de música. Claro, que a través de internet... Todo lo contrario que lo que hace la SSD, como en contra a la tecnología, a lo nuevo. Es que sabes lo que pasa con la SSD. Es como adaptarse a las nuevas tecnologías. La SSD es como un negocio paralelo a la discográfica. La sí, SSD a lo que voy tiene es otro... Es que en vez de adaptarse a los nuevos tiempos, tratan de hacer algo que va como en contra y ahí se produce algo bastante extraño. Es como... Es por eso. Ellos ellos como que se adaptaron a las nuevas tecnologías a la forma de hacer negocios. Yo creo que con a los requerimientos del público. A los requerimientos del público. O sea, se adaptó a eso porque la SSD aquí hace todo lo contrario, como tú dices. No sé tanto del público. Lo que hizo Apple fue inventar una nueva forma de escuchar música y adaptarse un poco a ese nuevo negocio, donde obviamente el negocio no es comprar discos, pero es una adaptación al público digitalmente. Claro, cambio, pero me refiero que acá en Chile como que todavía no se adapta a eso, como que está imponiendo algo que ya está obsoleto. Sí, pero finalmente se ha sido una adaptación al público, porque el público ya no está comprando, como tú dices, entonces está... sacando las cosas de otro lugar, no las está comprando, las compra de otra manera, entonces ellos se adaptaron a ese tipo de negocio. Claro. Y el problema es que su adaptación fue mala, porque están tratando de cobrar lucas de una manera hasta absurda, como los que tienen Budlitzer, les cobran tener el Budlitzer en su local, por ejemplo, nunca fue. No, y ojo que también con el tema de las radios como nosotros, que también en algún momento nos va a caer encima el tema de que nos empiecen a cobrar, y hasta ahí nomás vamos a llegar. Ahí llegamos, chicos. Porque Más que nada, a nosotros no es un tema de económico para nosotros el tema de la radio, es un tema más como de romanticismo también y de mostrar música, de seguir con la escena que nosotros en la cual estamos inmersos. Bueno, lo bueno de ser alternativos es que hace que va a costar que lleguen a nosotros. Bueno, así espero. Ya, vamos a seguir. Continuamos con la musiquilla, sí señor. Vamos con dos bandillas más que son como de los 90, que son dos bandas bien potentes, de la cual vamos a escuchar un último trabajo, que estamos hablando de Armageddon Dildos y de Prior Hungry. De Armageddon vamos a escuchar el tema Homicidal Dolls, que esto fue hecho en el año 93. Y de Prior Hungry, el tema Der Aufschwung, que es del último álbum, se llama Arbeit, Sport and Spiel, que son ambas bandas de Alemania. Ya, así que estamos aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Escuchando Dark Machine. We'll be right back. Estás escuchando Dark Machine. Go! estás escuchando Dark Machine. Volvemos, amigos, aquí en Dark Machine, en este primer programa de la primera, perdón, de la segunda temporada de nuestro programa. Les quiero comentar que tenemos nuestro correo programa@darkmachine.cl para que nos envíen sus pedidos musicales y con su nombre para que podamos saludarlos durante los programas. Escuchamos el tema City of Lust de Armageddon que había que hacer, Dildos, que es en el disco Homicidal Dolls, que es del año 93. Sí, y después escuchamos a los Prager 100 con el tema Der Ausbung del disco Arbeit Sport und Spiel del año de este año. Está fresquito este tema. Sí, el último trabajo. A mí no me gustó mucho el disco de los Prager. Yo escuché el disco y yo quería hacer también una acotación con respecto a ese álbum que yo soy un fanático de la banda, o sea, debo confesar que la banda me gusta mucho. El último disco tiene algún tema, un par de temas que sigue como con el aura de lo que eran los Prager. Sí, creo que esa es la palabra como que da justo en el clavo, como que perdieron el aura los muchachos ahí en el camino. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno ve un disco que igual que lo antiguo dice lo mismo de siempre. Fíjate, algo nuevo, ahí como que decimos como que perdió el aura, como que... No, arrancó, es que ¿no? En esta ocasión, yo creo que no es que haya perdido, sino que perdió como la dureza. Por ejemplo, hablamos de las baterías, porque tenía muchos beats, mucha batería tenía. La crudeza, la parte cruda, la parte dura, y ahora está como un sonido más refinado. Sí, si bien el disco no es malo, porque yo personalmente no encuentro un trabajo malo, pero sí desviaron el camino de lo que era Prager Hungriff, de lo marcial que eran sus baterías, de la voz bien marcada, y ojo que está cantando. Además, pues ya no está cantando, no tiene ese recitado clásico alemana que no tenía acostumbrado. Stefan Schaffer. Es extraño escuchar el nuevo disco de los Prager. Y bueno, yo tuve comentarios con amigas, con la misma Mariela que lo comentamos, me dijo que a lo mejor donde uno escuchaba bandas de ahora que son demasiado fuertes, pero aún así sigo pensando que el disco perdió la dureza. Está más light el disco. Sí, o sea, está demasiado soft. O sea, uno igual a mi gusto, los temas, los discos antiguos, sí. Se nota que son más crudos. Sí, ¿no? Y tenían como... Yo no sé desde el punto de vista de las letras, porque no hemos puesto a traducir las letras, pero musicalmente suena más. Musicalmente tiene como, está como más soft, demasiado, diría yo, para mi gusto, para lo que es Prager Hungriff, para lo que nosotros conocimos de ellos y que siempre dejaron impreso ahí en cada álbum la parte dura, la recitada de voz que tiene Stefan Schaffer, y como que esa parte, no sé, en algún momento del hacer este álbum se perdió. La electrónica, que si bien tiene sus pasajes como discos anteriores, pero... Claro, o sea, hay esos temas que como que rescatan un poco el sonido de ellos, sí. Oye, Matido, ¿escuchaste un poco lo que fue Dark Machine Awards en enero pasado? Para ser sincero, me perdí, pero 100% desde los últimos... ¿Qué fue? Los últimos dos programas. Sí. Oye, ¿supiste que hubo un DJ por ahí que te quería cerruchar el piso? No quiero decir quién es. Ya. Pero me han contado... Te sigue como tu sombra. Es como tu mini-me. ¿Mini-me? Pero diría, este diría que yo, no es mini-me, este es maxi-me. ¿Eh? No es mini-me, este es maxi-me. No, bien, todo con el J. ¿Cómo ahí? ¿Cómo lo hizo el J? Con la mano en el corazón. La verdad que... ¿Sufriste que por el puesto ahí de conductor? Obvio, todo el tiempo. O sea, me gusta mucho el programa, sí. Obviamente que sufrí en algún momento. Dije yo, hasta acá nomás llegué y a la gente me va a cambiar como un trapo viejo y van a escuchar a otro locutor. No, lo hizo bien Jotita, así que le mandamos un saludo. Bueno, a todo esto el Jota mandó el que siempre está presente, mandó un mensajillo hace poco antes que empezáramos el programa. Y Pato, te amo. Bueno, manda muchos saludos y dice que el serrucho todavía lo tiene ahí guardado y nada, pues. Que... ¿Dónde lo tiene guardado el serrucho? Uy, buena pregunta. Espacio, no sé dónde, pero dice que ahí tiene el serrucho guardado y que en cualquier momento te corta a ti o me corta a mí o corta a ceviche, así que... Yo quiero decir algo. Hubo mucha gente que dijo que le cayó mal J. Machín, así que ahí él va a tener que defenderse después. ¿Cómo quién dijo eso? La gente que escucha el programa dice que le caía mal J. Mira, eso es mentira. Del 100%, 97% dijeron que no le gustaba. Eso no es total. Tú dijiste que no, Ceviche dijo que no, yo dije que no, ahí tenemos el 3% que faltaba. No, bueno, si anoto a la gente le gustó, por un lado me siento contento porque ya sé que no me voy. Y por otro, igual me da un poco de lata porque el tipo... Soy imprescindible, Pato. No, que no me voy porque... No, porque a la gente le gusta aún que... Te da manos a cagar el programa. No, va a tener que grabar en la calle. No. Y por otro lado, yo creo que la gente que no conoce al Jota opina y... El tipo es buen chato, buena persona y... Tiene su genio como todo. Tiene su genio. Oye, mira, vamos a hacer una aclaración. ¿Cuándo has quedado mal tú en la radio? ¿Cuándo ha quedado mal Ceviche? Nunca, pero si me la tira a mí. Me la tira a mí, pero él nunca ha quedado mal. Por favor. Vamos por partes. Vamos a invitar gente, toda la semana vamos a tener gente presentando discos. Ahí la gente va a poder comentar. Va a ser su descargo si le gustó. Claro. Fuera, vamos a traer al chacal de la corneta aquí para que lo elimine. No, ojo, que lo que sí hubieron comentarios de que tuvimos muy chacoteros los últimos y también queremos dar el... no explicación, sino que decir que el último programa estábamos en la playa y estábamos como más relajados con el tema de la radio porque al principio igual estábamos nerviosos, qué sé yo, pero al fue partir un tema solo de verano, y fue una morada. O sea, algo que no vamos a seguir. Si bien nosotros somos los dos como bien chacoteros con el César, pero tampoco podemos perder esa magia de la broma, la talla, porque tampoco es un programa de la radio El Conquistador. O sea, estamos en una radio totalmente distinta para gente joven, y la gente joven tiene que entender la broma. La gracia de no tener auspiciadores, que nadie nos impone. Que nadie nos impone qué decir. Una línea editorial. Podemos decir así poto, que, podemos decir lo que nosotros queramos. Podemos decir lo que queramos, sí. o popó. O popó, sí. Y nadie nos puede decir nada. Así que eso es un poco de la gracia de... Tenemos esa dosis y un programa guiado para gente joven que escucha la música y nada. Porque es... O los losaurios como nosotros también. También. Y amigos, vamos a seguir con la música aquí en Darmaquín. Seguimos con la tandita musical. Vamos a escuchar una tremenda banda, que son los chicos de Frontline Assembly, con el tema... Que hay noticias sobre eso, así que a la vuelta del par de temitas... Vamos sí, en a la escuchar parte. El tema Pressure Wave del disco Improvised Electronic Device, que es el último álbum año de ellos, 2010. Pasado. Y después te viene Anguan con el tema Seven, que también es un último trabajo de Anguan. Y tenemos que también lo vamos a comentar novedades ahí sobre Frontline que le vamos a dar en la segunda parte del programa. Así que seguimos aquí en esta máquina de Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Down with Estás escuchando Dark, Dark Machine. Dark, Dark. Estás escuchando Dark, Dark Machine. Dark. Volvemos a Dark Machine porque las máquinas se han tomado el poder, muchachos. El temita de Anguan. Sí, es bueno, es el nuevo trabajo de Anguan que salió hace poquito. Estaba calentito, todavía está en el horno el disco ahí de Anguan. El nuevo de paquete. Si bien el disco también creo que pasó como en cierta medida lo que pasó con Prior Hungryff, que también como que se fue como a un lado más soft, o sea, si bien estamos hablando de una banda synth pop, pero parece que el muchacho Steve Nagabi se fue un poco down con el tema musical y el disco está para ponerle más oreja que discotequero o como para estar con sí, la pareja. Sí, está como bien bajado el disco. Está bueno el disco, está bueno, pero está como distinto, tiene como un toque, si bien tiene los sonidos clásicos de que escuchamos siempre en One, pero a mi gusto, bueno, será un poco exigente el tema, le faltó como un poquito la dosis bailable que tiene en One. Esa dosis bailable se la vamos a dar la próxima semana con una banda que yo voy a programar que tiene todo el estilo y la influencia de One o Covenant. No voy a decir todavía qué banda es, bueno, sí la voy a decir, se llama FOD. FOD, F.O.D. Y con un nuevo disco que vamos a tirar algún tema la próxima semana, así que... Sí, muy buena banda. Muy buena banda. Un poco los sonidos bailables, así que... Y lo otro, la noticia que quedamos pendiente con Frontline Assembly, que acabamos de tirar un tema de ellos, y hay noticias de que hay un gran porcentaje, digamos el 80% confirmado de que van a estar acá en Chile por primera y yo creo que única vez, así que junten plata y junten ganas, muchachos, porque vamos a tener a Frontline Assembly pronto en Chile. Sería esto es off the record. Anuncio. Off the record. No es 100% confirmado. Oye, ¿qué pasó con lo de Cami FDM? No, ahí se diluyó como peo en tormenta. Una papita que estaba el año también, pasado. Se diluyó como peo en tormenta. Así y que sí. Y estaba ahí como que podía ser. Estaban un poco las buenas. Habían toda la buena intención de traer a esa banda también. Como pero como que estaba la posibilidad. Sí. Pero en todo caso, bueno, Frontline Assembly. Pero aquí tenemos una banda que estamos hablando de una parte muy importante de la historia del EBM, que yo creo que son los precursores de todas las bandas que escuchamos ahora hoy en día. Y ojalá que no matemos la ilusión y que realmente vengan. Por eso te digo, yo esto es como lo que ven con lo que pasó con Apotigma, que nuevamente está. Pero ojo que Apotigma para este año. Apotigma está en cartelera aún. Lo que pasa es que el tema de Apotigma, supuestamente se había llegado a un acuerdo, pero ellos tenían gira y pasaban por Japón. Y todos sabemos lo que pasó en Japón. Entonces la gira se les retrasó un poco y hay posibilidades de que en septiembre los tengamos. Pero por lo menos para este año están todavía las posibilidades. Lo mismo también pasaba con Assembly 23. Ahí está en veremos, eso está en veremos. Eso no es solamente conversaciones con la banda. En todo caso bien verla, pero obviamente... Pero aquí a una leyenda, o sea, Frontline Assembly. Frontline Assembly, lejos. Yo creo que es la banda que nosotros tenemos que ver antes de morirnos. Y ojalá que esté Londi abierto, porque si no, habría que ver algún local por ahí. Esperemos. No, sí, yo creo que sí. Seamos positivos y va a funcionar todo este tema, como digo, off the record, que no es 100% seguro, pero hay la posibilidad de que, bien grande, de que Frontline Assembly esté tocando nuevamente, está tocando en Chile por primera vez, como digo. Bueno, amigos, vamos a continuar aquí en el segundo bloque, así que este es el momento de la segunda despedir parte. Acá esta primera parte de Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Estás escuchando Dark Machine.